Bueno, y como ya tenemos aquí a nuestro invitado, como bien decíamos, vamos a hablar con él de todos los resultados del Cross Lanceluce, de lo que es la historia del cross. Vamos a hacer un repaso general a todo, si nos da tiempo, en 15-20 minutos que vamos a tener aquí, ya que no es muy asiduo a la radio y tenemos que aprovechar. ¿Empezamos, Oyer? Sí, cómo no, empezamos. En primer lugar, la presentación. Muy buenas noches, José Antonio Vázquez, máximo responsable y organizador del Cross Lanceluce y uno de los responsables también del Club Mendialdea. Buenas noches a todos, sí, exactamente. Pues aquí venimos un poquito a explicaros un poco el tema del domingo este que hemos realizado esta actividad. No sé, Kini, por dónde te parece empezar. Si no me equivoco, 28ª edición. 28ª edición, sí. 28ª edición. Bueno, en dos palabras, ¿cómo fue ayer? Hablamos del pasado domingo, pero es que fue ayer. ¿Qué tal fue el cross? ¿El cross? Bueno, mientras como no llovió, entonces para nosotros salió perfecto. Otra cosa que, pues eso, pues bajó un poco de espectadores y también de participantes, ya que he hablado con algunos de ellos que como salieron a la ventana, vieron el tiempo que hacía, pues se quedaron en casa. La verdad es que especialmente el sábado hizo un día desagradable, muy desagradable, y eso yo creo que frena mucho, ¿no? Porque si el sábado hace un buen día, yo creo que ya psicológicamente también te motivas y dices, bueno, mañana salgo a correr, pero es que hacía tanto frío, hacía lluvia, y dices, joder, como mañana salga así, me voy a helar. Sí, sí, a la gente, pues eso, hasta el último momento no estaba apuntado. Todos teníamos 72 participantes en el cross apuntados y decíamos que igual solo teníamos esos 72, pero llegamos a 125, que es importante también. Te iba a decir yo, que yo he leído la noticia en Eguski Plaza, 125 participantes, hablas que ha bajado la participación. ¿El año pasado cuántos? 194. Pero daos cuenta que también ha habido 8 chavalicos que no han podido participar por el tema de las edades, que ha habido algo de confusión. Ha sido la polémica. La polémica, sí, porque claro, de 16 a 18 años, pues no han podido, metiendo los datos en el ordenador, a ser senior, el ordenador no les podía dejar por el seguro. Pero bueno, al final corrieron, les dimos el mismo regalo, pero me fastidió porque ellos habrían hecho algo más podium que alguno que otro que llegó ahí. Me dio pena por eso, ¿eh? Llegaremos a ello. Comenzamos, si te parece, por el vencedor de la prueba. Sí. Al final, vamos a decir, porque han sido bastantes años buscándolo. 28 edición, no ha ganado ni una. Suerte, bueno. ha ganado. Se lo merecía también, llevaba tiempo quedando segundo muchas veces detrás de Antonio Echeverría, alguna vez tercero, pero hombre, por fin le ha costado. Hablamos de Cristóbal Galera. Sí, Cristóbal Galera López. Cristóbal con Galera. Un tiempo de 25-17, que por un minuto no ha hecho récord. Por un minuto, ¿eh? 24-16 tenía Echeverría. Echeverría, sí. 24-16 minutos, sí. Y vamos a decir prácticamente al sprint, la victoria. Sí, venían los dos pegados, llevamos todos los puntos y todos los puntos iban los dos pegadicos. Lo malo que Cristóbal, el último segundo, creo que adelantó un poquito y el otro dijo, guau, ya no sigo más. Y ahí se quedó. Pero bien, la merezó la victoria de Cristóbal Galera, que la llevaba buscando hace mucho tiempo. Como decíamos, Cristóbal Galera, primer clasificado senior. Mustafa Charqui, segundo clasificado senior. Creo que también del BKE, ¿no? A mí me suena de verlo con... Con la camiseta, ¿no? Gorka nos dirá, del BKE. A mí me suena de verlo con... Sí, sí, de hecho yo le pregunté a ver si había fichado por el club, porque lo vi con la camiseta vestido. Claro, y... sí. Cristóbal Galera, de Berriozar toda la vida, y te pone Pamplona. ¡Dios! El Berriozar, coño. Ya, pero no está empadonado, se ha ido. Que vuelva a empadonarse. Es así. Tenemos en tercera posición, a David Sanz, pero que ya sería el primero de los veteranos, junto con Pacho Orofino en cuarta clasificación, también veterano, y Sabina Ruti en quinta posición, sería tercero de los veteranos, ese sería el podium de veteranos. Exactamente, ese es el podium de veterano masculino. Vamos a hablar un poco, si te parece, de los locales. Comenzamos por los veteranos, que igual hubo menos polémica. Ahí no hubo ninguna polémica. El tema de las chicas, perfecto. La primera fue Raquel Lairajua, Juan de Aburre. La segunda, Maya Goñi. Y la tercera, Begoña Muñoz. Esas son las chicas absoluto, veteranas absoluto. Cuarta quedó la mujer de Fermincho, ¿eh? Os acuerdo. Ahí está, muy bien. Y en veterano masculino, local. Alberto Monasterio, Iñaki Kishan, segundo otra vez. Y tercero quedó Mikel Unanue. Mikel Unanue. Tres viejos conocidos de la afición, tres corredores. Además, del Alberto Monasterio fue séptimo en la general, me suena. Sí, creo que sí. Por lo tanto, grandes, grandes marcas. Hablamos de senior. Femenino. Sí, la primera fue Laura Pérez. La segunda, Milla Iría Albelo, que cuando quiera pone a recoger el trofeo, que venga a buscarnos, porque no se lo creyó. Y la tercera, Beatriz Díaz Urtasun, que ya conocemos todas. Sí, sí, sí. Y todo, pues esa. Muy bien. Hubo unos cuantos que se olvidaron del trofeo. O sea, que se fueron a casa a ducharse, no sabían que habían quedado en el podium. Y hubo unos cuantos que tendrán que pasar a recogerlo, digo yo. Y vamos a hablar de la polémica. Polémica entre comillas, digo, puesto que en la categoría de senior masculino hubo alguno que se coló ahí entre medio, que estaba entre los 16 y 18 años, que por lo tanto legalmente no podían competir como senior, puesto que no llegaban a esos 18 años, pero clasificaron entre los tres primeros locales. Sí, sí, se clasificaron entre los tres primeros locales, pero como no teníamos ni dorsal ni nada, pues me dio una pena dejarles sin nada. Pero bueno, el año que viene, hemos hablado ya con Enrique Osa esta mañana, la situación se ha mejorado, que van a poner desde los 16 años, empezar senior nosotros en esta categoría, pero 16 y 18 son juniors, claro. Y aquí no tenemos categoría, porque la quitamos en su día porque no corría nadie, corrían con los mayores. Si 18 en su día. Lo malo que nosotros en el programa tenemos 16 ya y ellos no lo pusieron y quedamos 18, pero bueno, no pasa nada, eso se arreglará para la temporada que viene y ya está. Hablamos, si no me equivoco y hablo de memoria, de Daniel Ballesteros y Aritz Medel. Sí, los dos. Los dos. Unas máquinas. Yo los vi entrar y dije, madre mía, de los primericos, además. Sí, de los 20 primeros, 30 primeros llegaron. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí. Daniel Ballesteros, yo sé que entró por delante de... Delante del segundo clasificado llegaron, ¿eh? De Gorka Domínguez llegaron. Sí, sí. Sí, sí, entraron entre... Bueno, Gorka entró en la posición 25 en la general, ¿eh? O sea que... De chico. Ah, bueno, ¿de cuánto? Alguna chica le ganó, ¿eh? De 90. Claro, está mal, bueno, no está mal. Está bien. He mejorado en comparación. De 97, para tu favor. Quitando, como decía, ese pequeño. No problema, pero bueno. Sí, ese pequeño. Acto. Sí, como queráis llamarle, sí. Vamos a hablar de lo que fue la clasificación. Sí, el primero fue Asier Urbistondo. Viejo conocido también de la afición. El segundo, no sabemos cómo se llama. Ah, sí, Gorka Domínguez. Ese no me suena. A mí tampoco. El tercero fue Hilario Jiménez. Yo una tengo sorpresa. Tengo que decir a favor de Gorka Domínguez que mejoró 3 minutos su tiempo respecto al año pasado. Al año pasado, eso es verdad. Sí, señor, sí, señor. Esto es verdad. Son 3 minutos. Sin entrenar, ¿eh? Y sin entrenar. Sí. Yo creo que eso dicen todos. Yo empiezo a no creérmelo ya. Yo tampoco, ¿eh? Luego te pone a calentar y mal. Créetelo. Y el tercero fue Hilario Jiménez. Pero que no vino a recoger el premio, porque se imaginaba que no había quedado tercero de local, porque daos cuenta que creo que somos el único cross de todo Navarra que damos premios a los tres primeros locales y tres categorías, porque lo primero hacemos lo a general y después de la general sacamos nuestro particular. Eso. Lo malo es que se nos hace mucho pesadez el tema de los trofeos, se nos hace un poquito largos, pero bueno, este año ha sido un poco más rápido, pero bueno, intentaremos a ver si el año que viene lo hacemos algo más rápido o... Como dice Tom, llega la crisis y habrá que reducir los trofeos para los locales. Pero es que nosotros vemos que es una cara popular, se tira más para los locales que para los de fuera. Que nosotros miramos eso más que otra cosa. Yo estoy a favor de hacer así las cosas, ¿eh? Yo también. De mantener la popularidad, mantener... Aunque luego vengan atletas de renombre, esto, hay que mantener la popularidad y el apoyo de la gente del pueblo. Yo lo veo así. Nosotros también estamos de acuerdo. Bueno, estos han sido los resultados a grandes rasgos. Coméntanos en general, ¿cómo fue el día? Dices que de cara de público quizá algo menos que en otras ocasiones. Sí, sí, en los años anteriores sí, porque también habíamos más actividades en otro lado, otras carreras populares también, y hubo gente aquí de verdad que fue a correr a otras carreras, ¿vale? Ana Casares iba a venir, me confirmó que iba a venir, pero al final San Sebastián estaba a la media y quedó en la 4 mejor. Entonces, claro, allí no puedes comprar ello con lo nuestro. No se puede. Competir. Pero por lo demás, muy bien, muy bien. Nosotros había más ambiente y además se notó una cosa muy importante que lo quiero agradecer, es cuando entró José de Miguel y entró María Jesús. Entraron y todo el mundo que estaba afuera se acercó allá y todos apoyándoles. Eso fue lo más bonito de toda la noche. La verdad es que si en algo se caracteriza, y como bien has dicho, Vázquez, es en la popularidad del cross popular. Yo me ha tocado ver diferentes crosses y la verdad es que muchos crosses ya están a un nivel que lo de popular... Ya no existe, no existe ya. No, lo popular empieza a no existir. Y la verdad es que aquí sí que, como bien decíamos, y también hace falta porque le da nombre al cross, grandes nombres como Echeverría otros años, Galera, Charqui, pero el hecho de que siga habiendo gente como Castañares, como De Miguel, pues le da un pozo a este cross muy importante. Hombre, yo para mí, sinceramente, el máximo respeto a Fructuoso De Miguel y a Charo Castañares, porque, joder, tienen 70 y... Charo es la hija. O sea, perdón. María Jesús. María Jesús, estaba pensando, sí. 70 años y 80 y creo que tiene. Y corriendo un cross. Yo tengo 35 años y no he corrido un cross Lanceluce en mi vida. Por lo tanto, para mí esas personas están por encima mía a nivel de carreras populares. Entonces, y sobre todo con esas edades para mí. O sea, sí. Yo fui de los que cuando aparecieron Charo y Fructuoso estaba pegado en la valla y fue de los primeros que empezamos a aplaudir el entorno que estábamos alrededor, porque, oye, un respeto increíble tenemos a estas personas. También tengo que decir que el conserje sprintó y le sacó 8 segundos porque venían junticos y sprintó para entrar penúltimo y no ser el último. Pero sí, bueno, sí, anécdota del día. Sí, le regalamos a los dos últimos, chica y chico, como siempre son ellos. Este año les hemos regalado unas toallas para, dije, para el sudor, que estáis sudando mucho. Pobrecito. Un año le regalamos una silla, digo, para que sentéis a gusto. Y eso, pero está bien. Luego también recordaros que hicimos un homenaje a Manuel Murgado, que es de Berriozar, con el número 47 participó, también es ya veterano también, y se ha ido a una carrera de maratón de fuera de España, ha ido a Nueva York, esas cosas, y sigue en activo. Pero quiero decir que hay gente, en verdad, que le gusta todavía el deporte y con las edades es importante. Hablábamos de un día festivo para mejorar, porque me imagino que todos los años... a pesar de que se organiza todos los años se ven pequeños detalles que dices, para el año que viene esto vamos a intentar cambiar, vamos a intentar mejorar. ¿Qué creéis que se puede mejorar para el año que viene en este cross? Mejorar. Lo primero fue, pido disculpas, el tema de organización, porque pues, se ve, hubo dos chavalicas que nos hicieron el recorrido de los chicos, porque no se dieron cuenta, o no estaba bien señalizado. Pero bueno, nosotros hablamos con el Anchotegui, estuvieron allá, repartiendo agua, y porque se ve en un momento... Sí, se nos fueron. Y dos chicas se fueron recta. Incluido Antonio Premio, que se clasificaron. Joder. Entonces, ¿qué decirte? Que encima que llegan, encima llegaron bien. Entonces, ya lo siento por ellas, pero esperemos que eso. Y luego el tema de los pequeñicos, la primera carrerica, pues como os apuntaban muchos chavalicos más kilómetros normal, de menos de edad, pues lo que hicimos era cortar el recorrido. A algunos les sendó pues muy poco y a otros muy bien. Pero es que... Cuando vimos la situación, pues dijimos, no voy a llegar hasta el fondo, para volver, pues no me llega, ya no claro. Me llega. Entonces, eso es lo que decidimos la organización en ese momento. Y lo demás, muy bien, salió perfecto, no hubo... todo bien, los regalos, todo, perfecto. Bueno, yo quiero hablar de este día tan especial, el día del cross Lanceluce. Empiezan los chiquis, que los que empezaban a las 10 de la mañana, las primeras carreras, 10 y media, entre la carrera de adultos, que salía a las 12, creo... 12 y 20. Entrega de premios, vamos a decirle la 1:30, de 10 a 1:30 son 5 horas aproximadamente. Pero ¿cuánto tiempo lleváis preparando el cross? Esta es la pregunta del millón. La pregunta del millón, desde el 1 de abril. ¿Desde el 1 de abril o antes? No, el 1 de abril. Antes publicidad y esas cosas, pero bueno. Tema de empezar 1 de abril, es con medidas, con todo, recorrido, que queda gracias a la BKE, especial a Guini, que nos hizo el recorrido. Pues todo perfecto. Decíamos la semana pasada... que la carrera tenía, hablo de memoria, 7.835, creo que eran. Creo que sí, pusimos 7.835 la mayor. 835. ¿Y qué tendría? Puesto que me fío de lo que me disteis. Sí. Además, porque el año pasado, si os fijáis, eran 7.700 y algo, eran 80 metros más que hicimos. Es que la rueda de los municipales saltaba las piedricas, pipi. Al final, cuando bota, gira. Cuando bota, no gira. Entonces, bueno, pasamos unas risas bien. Recorrido bien, hicimos bien. Bueno, en torno al tema de organización, ¿cuánta gente más o menos estáis? Porque claro, yo vi gente controlando en los kilometrajes, parando los coches, gente en habituallamientos, gente preparando esos pinchos, que a mí, vamos, me siento de maravilla, salir de casa sin desayunar, llegar a la plaza y a ver pinchos. Los pinchos es una cosa que hicimos una vez y salió bien, y luego vino Juego Deportivo de Navarra a hacerlo aquí, también lo hicimos y se aprovechó bastante bien, y ya hemos decidido hacer eso, aunque saquemos 50 eurillos, pero hay que darle algo vidilla a esta actividad, porque mientras que se quedan tomando pinchos, ven la actividad, no se tienen que ir a ningún bar ni nada, tienen cerquita y baratico, tampoco era eso. Bien, ¿de gente? Muchas, porque en teoría, aunque lo organizamos entre unos cuantos, pero en teoría no se organiza, sino es el mismo día ese, es la gente que estamos, es lo que cuenta. ¿Entendés? Yo cuento que el cross no lo hago ni yo, ni tres más, ni nada. Lo hacemos la gente del pueblo. ¿Por qué? Porque ese día se aparecen todos ellos. Ayudarnos a mover las vallas, o sea, a recoger... Que es imprescindible esa colaboración para poder hacer una actividad popular. Sí, porque uno solo, te digo que no, hay que delegar. Y yo he aprendido a delegar mucho, porque no sabía antes. Intentaba hacer casi todo yo solo, pero... Hace muchos años, llevo ya haciendo 3-4 años antes que se muriera mi padre, de delegar, delegar, y eso viene mejor, porque tú haces esto, tú haces otro, repartir el trabajo, porque uno solo no llega, y te digo que se quema. Hablamos de colaboración, y yo creo que también hay que destacar no solo la colaboración de la gente, que por supuesto es vital, sino la colaboración de todos los colaboradores y patrocinadores que hacen posible este día. Desde aquí, desde las ondas, me imagino que nada más que agradecer a todo el mundo que hace posible este día. Sí, a todos, que sea posible su colaboración, siempre es bueno. En tema de leche, en tema de agua, en tema de cualquier cosa. Sabemos cómo están las cosas hoy en día y, oye, todo se agradece. Ya, se agradece, pero nosotros lo agradecemos porque como al final nos dan producto, que es lo que nosotros necesitamos para repartir para los críos, para todo. Gastar, pues lo de los detalles de los pequeños, detalles de los mayores, que al final siempre estás ahí rajando un euro menos, un euro más, vas preguntando por todos sitios y al final el sitio más barato es el que compra. Pero bueno. Como colectivos del pueblo, por ejemplo, el BTT siempre está ahí. La BTT. Que siempre suelen hacer de furgón escoba, por así decirlo. Sí, van por delante, por detrás. Sí, porque hubo una temporada, si os acordáis, que estaban con las motos. Sí, que se iba a moto y los primeros se ahogaban. Se ahogaban con la moto, me decía. ¿Más qué? Me estoy ahogando con la moto. La Vespa aquella. Pero no, desde que estuvieron los de la bici, muy bien, porque te vienen 3 o 4 por delante, 5, dirigen el recorrido, entonces todo el mundo va siguiendo a esos. Lo malo que cuando las chicas hay mucha diferencia, como claro, se nota mucho, claro, hay casi 5 o 6 minutos, pues cuando pasa la primera o segunda, la otra nos... Se corta. Bueno, van hablando, pim, pam, hola, ¿qué tal? Pim, pam, y se pierde la una. Pero bueno, siempre. Nah, eso más colaboración popular del pueblo, podemos decir, Eguski Plaza, con todo ese reportaje fotográfico, con todos esos fotógrafos distribuidos a lo largo del circuito, con esa... galería en Eguski Plaza, por lo tanto, una colaboración que hace. ¿Qué hace pueblo? Que hace, eso hasta, exactamente. Sí, hace pueblo. Es que al final. Hace pueblo. Nosotros y creo nos que el año pasado, no sé si fue o hace dos, le hicimos un homenaje a Eguski Plaza, le dimos una plaquica a eso, por su agradecimiento, por el tema de. Por la foto, por todo el recorrido, por todo que hacían todo. Me gustó mogollón. Y lo decidimos ayer por. Dedica mucho por el deporte en Berzá, no aparte de nosotros, más deporte. Yo creo que estas cosas hay que tenerlas en cuenta. O sea, que al final son varios colectivos trabajando, capitaneados, por así decirlo, por ciertas personas. Por ciertas personas, pero colaborando ahí como pueblo. Eso es... Y además, que yo creo que si os fijáis mucho, pues cada vez los clubes y esas entidades nos vamos acercando más, nos juntamos más. Ya no hay la diferencia de antes. Yo mi club y me quedo quieto y no ayudo, no. Eso hay que formalizar, si no... Es ley de vida, yo creo, si no, que mueres, en los tiempos mueres. Que corren, la colaboración entre gente es ley de vida, puesto que la economía da para lo que da, entonces hay que echarse una mano unos a otros, hay que ayudarse y así sacar los proyectos adelante. Yo siempre suelo decir que a pesar de que Berriozar ya somos cerca de los 10.000 habitantes, seguimos manteniendo ese alma de pueblo, por así decirlo. Es como si fuéramos todavía un pueblo pequeñito, ¿no? Nos conocemos todos y nos ayudamos. Y eso en muchos sitios ha desaparecido, por así decirlo. Y aquí se mantiene y da gusto. La verdad es que da gusto ver esta colaboración entre Sí, por la gente que estamos en medio. Estamos muchos años juntos ya, al final. Nos conocemos todos y eso es lo bueno que hay en este pueblo, que conoces a todo el mundo y todo el mundo te dice, mira, aquí está Vázquez, aquí está Oyer, aquí está Deña. Pues todos estamos ahí, todos metidicos y... Oye, me hace falta esto, ayudo yo. Así estamos todos los días. Bueno, y tras esta tertulia en torno a lo que ha sido el cross, yo creo que ha sido un buen repaso. Una última cosa, el año pasado se cambió la fecha debido a que Berriozar organizaba la fiesta de Sorchen. Uh-huh. Este año se ha vuelto a la fecha original, vamos a decir. la idea es seguir manteniéndola. Sí, la idea es, estuvimos hablando con varios corredores de la BKE, gente del pueblo y eso, porque dicen que sí, la carrera hay que dejarla siempre después de la media maratón, porque la gente de la media maratón pues suelen participar para la siguiente carrera, para descargar o para venir, pocos son 8 kilometrillos y les viene bien a ellos, y la gente pues le gusta, y la gente del pueblo pues esa fecha en concreto viene a correr y después se pueden ir a Solche. Cuando, eso sí, cuando dentro de X años vuelva otra vez Mendialdea, espero, a organizarla, con carpas y eso para que no llueva, pues volveremos a cambiar la fecha, ¿vale? Para que puedan hacer el Solche en agosto. Bueno, ahora que hayas hablado de no, ¿oyer? No, no, decía sin más que para redondear, entre comillas, esta entrevista, sin más, nos emplazamos hasta un 18 de mayo del 2014, que será el próximo cross de Berriozar. 18 de mayo. Uy, ya me estás aquí asustando ya, ¿eh? 18 de mayo. Ya queda lejos, ¿eh? Antes has comentado que sobre el Mendialdea, yo, aprovechando, vamos a hacer publicidad. Estamos para lo que estamos. Estamos para lo que estamos. Mendialdea Quiro del Carte A, un club deportivo de Berriozar. Háblanos de las diferentes secciones que tiene Mendialdea, de las cuales muchos monitores han pasado ya por aquí, por la radio, por nuestro programa y hemos comentado. Pero queremos que seas tú que nos diga la amplitud de este club. Vale, pues te comento, mira, así por encima. Nosotros somos un club joven, con gente de Berriozar, entrenadores de alto nivel, como gimnasia rítmica, de taekwondo y natación. Muy bajas, chicas de gimnasia rítmica. Sí, sí, muy bajas. Bajísimas. Dima, daos cuenta de que aparte de ellas, porque son tituladas, dan oportunidad a las chavalas, quiero decirte. Antiguamente lo llevaba la escuela, el ayuntamiento, como escuela. Nosotros lo hemos cogido como escuela, pero al final se han sido como un club, porque ya están compitiendo. ¿Entiendes? Las chicas hace poco quedaron terceras y primeras en categorías. Y en taekwondo fuimos al Open de Benidorm. Me fui con ellas, yo, específicamente yo con ellas, porque son cuatro chavales ya la primera vez que iba a salir fuera con taekwondo y me gustó aquello. Quiero decir, aquí en verdad vinisteis, hizo los juegos deportivos final. Sí, dimos buena cuenta de ello. Esto, con aquello, nada, allá había rusos, estuvimos con los campeones olímpicos del mundo, con los españoles, con la inglesa, fotos con ellos, lo pasaron los críos bien. Leire Bujanda es la única que pasó a la siguiente ronda. Que si ya ganaba, habría entrado en medalla, pero se quedó en cuartos de final. Pero es una experiencia bonita, quiero decir, competitiva. ¿Y secciones que tenemos? Pues tenemos... ¿Hablamos un poco del baloncesto? Sí, si quieres. ¿Qué quieres hablar? No, me sí, parece va. Que... Primero que haga un repaso rápido a todas las que venga, hay. Venga, va, vamos y luego ya vamos. Sí, va. En competición tenemos club de natación, una competición taekwondo, aunque la escuela la lleva Berriquilán. Nosotros llevamos el equipo de competición. Gimnasia rítmica. Hemos hecho una sección de waterpolo. Este año nos hemos cogido patinaje, que va a haber patinaje de adultos, por si algún adulto quiere presentarse en agosto, vamos a probar algo, que los adultos hagan de patinaje, porque ya creo que alguno se ha quedado con la espinilla esa de patinar. Y luego la sección de baloncesto, en la cual pues tenemos un montón de equipos este año. Hace dos años, teníamos un equipo de chicas y el año pasado tuvimos 5 y este año se mantienen porque hemos hablado con ellas y que siguen todas. Lo que hemos hecho es cambiar un poco los entrenadores. Quiero decirte, hemos rotado. Nosotros somos un club de que decimos más de 2 años, entrenadores con críos, pues al final se le coge el vicio, luego usa anillo y al final no aprende. Entonces, somos de esas secciones. Vale, en total creo que han sido 7, me ha parecido contar. Muchas, pero bueno. Vale. No, es que ahora es donde le doy. Ay, bueno. De 7 secciones que tiene el Mendialdea Quiro del Carte A, ¿por qué nos llega solamente información semanal de una? Del baloncesto. De baloncesto. Del resto de las competiciones, ¿por qué no nos llega ningún tipo de información? Vázquez, estamos aquí para hacer de altavoz. El taekwondo suele llegar. Taekwondo es una semana de retraso, pero suele llegar. Sí, taekwondo quiere decir, compiten una vez, 3 veces al año, creo que son. Entonces, cuando son los juegos deportivos, pum, nos manda información David, que es encargado. Gimnasia rítmica, pues suelen ganar, pero no, ya creo que no tienen vuestro correo. Me lo mandan a mí, pero se me olvida a mí. Pero tranquilos, que a partir de ahora os mandaré todo yo personalmente y así nada. ¿Quién tenía el palo guardado ahí? Ya lo sé, lo veo por ahí. Sí, porque... Es lo que le digo cada vez que me cruzo con él. Sí, es verdad. Manda los resultados de todas las secciones. Estamos aquí para mandar, que sí, Berriozar sí. Se entere de toda la actividad deportiva que tiene este pueblo y nosotros queremos hacer de altavoz. Si no nos llega la información, al final nos ceñimos siempre a lo mismo. Sota caballo rey, no nos gusta hacer eso. Bueno, el tema es baloncesto, ya ha acabado la temporada. Acabamos el jueves este. La mayor pena, quizá, el senior masculina, que no ha podido mantener el nivel competitivo del año pasado. Que igual se queda, ¿eh? ¿Se queda? Sí, lo más seguro que se quede. ¿Desaparece algún equipo? Nos han dicho que igual desaparece dos. Entonces nos dijeron, pero bueno, eso hasta que no sabemos. Sí, sí, no, eso está confirmado. En teoría pero... somos equipo de primera. Hasta nueva orden, equipo de primera. Pero bueno, si vemos que bajamos, pues equipo segunda. Sí, no, equipo de segunda a seguir trabajando. Sí, para trabajando, porque si hay un equipo en regional, como se dice en fútbol, hay un equipo, pues los equipos de abajo ven algo que... Vamos a llegar a esa categoría. Venga, va, si no habría, pues llega juveniles como mitad de clubes y me tengo que ir a otro club. Bueno, vas a intentar mantener el senior, aunque sea. Muy bien, pues no sé, Kitty, ni si tienes alguna otra pregunta. No. Recalcarle que nos envíe la información. Preguntas ninguna. Bueno, otra cosilla, ya que vamos a acabar. Bueno, ya para que sepáis, también llevo el equipo Fuego Sala Femenino. Ese se te ha olvidado, es verdad. Ese se me ha olvidado, pero bueno. Tampoco hay información. Hemos quedado segundas del campeonato de seniors. Nos enteramos aquí en directo. No subimos a primera. Lo comenté el otro día con la otra entrevista, pero bueno, sí, bueno, lo comento ahora para que se entere todo el pueblo casi mejor. Y luego, pues sí, nos metemos en semifinales de Copa. Hemos solicitado jugar la fase final aquí, en verdad. Entonces, si nos metemos en la Copa, jugaremos aquí las semifinales y la final, y os avisaré con tiempo para que hagáis el reportaje ya. Eso es. A nosotros y a Gusky Plaza. A los dos. Cubriremos todo el medio. Todo el medio. El radiofónico y el digital. Pues bueno. Pues Antonio Vázquez, muchísimas gracias por acudir a los micrófonos de Aurrera Beti, a este 100.8 de FM. Sabes que, como bien decía Kini, esta es tu casa. Para cualquier resultado, cualquier duda, cualquier cosa, te puedes poner en contacto con nosotros. Y sobre todo, nosotros lo que intentamos ser, y siempre lo decimos, es un altavoz, como bien ha dicho Kini, del trabajo que se está haciendo. Muchas veces trabajo oscuro, porque llega un cross de Berriozar y el trabajo se ve, pero el trabajo de día a día, el que hay que estar ahí todos los días gestionando, como bien decías, un euro arriba, un euro abajo, el que un entrenador no viene, el que hay que cubrir, el que hay que completar los equipos, ese trabajo de día a día es el que realmente queremos dar a conocer y que se vea realmente el trabajo que se hace. No, yo creo que con los entrenadores en todas categorías, si no estuvieran los entrenadores, poco difícil haríamos que los chavales pudieran participar. Algún padre, como siempre, pues es que el entrenador no ha venido hoy, pues intentamos mejorar, cubrirlo, o sea. Pero en Berriozar, en fubito, baloncesto, taekwondo, cualquier deporte que haya en Berriozar, si no habría personas voluntarias para hacerlo, porque son gente voluntaria, para decirlo todo. Sí. Damos fe. Si no, no haría nada. Damos fe de ello. Como la radio, como todos los demás. Aquí. Damos fe de ello. Ni las gracias de la palmadica, ni nada. Pero bueno, mientras que los chavales disfruten y salgan adelante, que al final eso es lo más bonito de todo. Bueno, pues como decía, muchas gracias. De nada, compañeros. Hasta el 18 de mayo del 2014. No, hasta el 19, lunes, que vendrás la entrevista. Muy bien, pues hasta el 19, aquí te esperamos. Venga, mucho gusto. Buenas noches. Abur.